va muy muy bien con el sonido del álbum, así que estoy muy feliz de finalmente poderles poner algo de este álbum de Rose Grey. Esto fue Tectonic. Si no han escuchado el álbum Louder Please, de verdad se los recomiendo, creo que es muy chido. Y nuevamente no solo lo digo yo, sino que me animé todavía más a echarle escucha, porque escuché muchas muchas buenas opiniones de este álbum y definitivamente cumplió. Ha llegado la hora de despedirnos, pero no se vayan a ningún lado, porque recuerden que se queden con la fórmula secreta. Y yo, cuando escuché esta canción de Rose Grey, me remití mucho al Mid-Air de Romy, su álbum debut como solista del 2023. Así que decidí ponerles algo de este material discográfico, que además... yo siempre he dicho que del Mid-Air de Romy se podrían escribir 700 textos académicos estudiando lo que dice acerca de la experiencia queer, particularmente de la experiencia lésbica. Romy, como una mujer lesbiana, creo que deja muchísimo de su corazón y de sus experiencias en este álbum, que a mí me parece algo muy valioso. En sus letras creo que se pueden reconocer muchas, muchas cosas de la experiencia queer, que a mí me gusta muchísimo. Esto que vamos a escuchar es She's On My Mind, y precisamente habla un poco de, pues, el amor no correspondido, también un poquito de quizás tener sentimientos por alguien que todavía, pues, no está totalmente cómoda con su sexualidad. Como que hay muchas cosas detrás, y creo que eso es de las cosas que más más rescato de este álbum, no solo la música, sino también, pues, los mensajes que tiene y lo honesta que se muestra Romy a través de sus letras. Entonces, si no lo han hecho, denle una escucha y pónganle atención a las letras. Un saludo también a Sam, que anda escuchando. Con esto nos despedimos, She's On My Mind, pero volvemos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche. Hasta ese momento, descansen, llévensela tranqui y cuídense mucho. Mind every hour of every day. Satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás.

tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Estamos a distancia el día de hoy. José Luis tal vez llegue por cuestiones fuera de nuestro escape. Y desde allá, desde la cabina A, Eric Quiroz nos está echando el paro. Muchas gracias, Eric. Saludos hasta Santa Fe. Esto que nos recibió el día de hoy es un lanzamiento súper, súper reciente que forma parte del álbum de Lorenzo Senni, Canon Infinito Extended. Apenas en abril salió a cargo de Warp Records, y esta pieza, para introducirnos a la figura de nuestro mapa del día de hoy, se llama Equilibrio. El equilibrio es la muerte, porque precisamente no era serpenteando un desfiladero. Es el más peligroso, pero ninguno como este para contemplar la sierra en toda su belleza. A veces transitar por esos espacios es transitar una forma como de riesgo, pero en el riesgo o de peligro es transitar el peligro, evitar el peligro, pero cuando estamos trabajando al margen de ese peligro, pues también necesitamos aventarnos, pues sí, como un clavado al precipicio para poder apreciar lo que desde ahí se nos presenta, que no podríamos ver de ningún otro tipo. Creo que se está cortando un poco mi audio para allá, pero les propongo que si no me escuchan, podemos hacer un salto veloz para resolverlo entre Lorenzo Senni y su Equilibrium is Dead, con la siguiente pieza, que en este caso va a ir a cargo de Okra y se titula Mi yo se disuelve. Voy a reubicarme en este lugar para tener una mejor conexión pegadito al módem y vuelvo con ustedes acá en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. Thank you. Estamos de regreso acá en la fórmula secreta, después de escuchar a Okra con Mi Yo Se Disuelve. Decía en la bienvenida, después de un poquito de problemas técnicos, que estamos en la nueva figura de nuestro mapa, que esta vez dice así. De entre todos los posibles, hay un camino que asciende a la montaña serpenteando un desfiladero. Es el más peligroso, pero ninguno como este para contemplar la sierra en toda su belleza. Recordarán que nuestra última figura de la semana pasada inauguraba un montón de senderos posibles para ascender la sierra y hemos tomado el más peligroso el día de hoy, quizás en la curaduría musical, quizás solo en nuestra imaginación, porque a veces es el peligro lo que nos lleva a reconocer vistas que de lo contrario no podíamos percibir. La música que nos recibió el día de hoy, por si se perdió algo ahí en las fallas de conexión, fue Equilibrium is Death a cargo de Lorenzo Ceni. Es un lanzamiento, decía, muy reciente, de abril de 2025, que forma parte de su EP Canon Infinito Extended. Y después le siguió Okra con Mi Yo Se Disuelve, perdón, que forma parte del lanzamiento del mismo nombre. Es un lanzamiento también muy reciente, tiene apenas 5 días, o 3 o 4 días más bien, y esperamos que les vaya abrazando en esta bienvenida de programa. El día de hoy tenemos mucha, mucha música para continuar con nuestro mapa sierra adentro o sierra arriba. Y para no dilatar más, ¿por qué no vamos con una pieza extendida a cargo de Chiquita Magic? Esto es parte de su álbum de solo piano. En realidad, para mí fue una sorpresa después de un par de álbumes como Cursi o Mexico Sexy Time. Solo piano trabaja, como su nombre lo indica, con improvisaciones o más bien composiciones para piano sin ningún otro apoyo compositivo. Y eso es bastante interesante para alguien que había presentado varias colecciones de experimentos pues con instrumentos electrónicos, y creo que inaugura también otra forma de pensar en su música, ¿no? Cuando ya se nos presenta de esta manera Chiquita Magic, que bueno, quienes han tenido la suerte también de escucharla en vivo a esta música colombiana que vive en realidad en Canadá, sabrán que tiene ahí como bastante, una energía bastante singular. Entonces, vamos a conocer esta faceta más distendida, más suspendida, más calmada de Chiquita Magic como parte de sus pianos de solo. Esta es la Improv 3. Están en la fórmula secreta y volvemos aquí en Ibero 90.9. Thank you. Eso que terminó es Improv 3 del piano solo álbum o lanzamiento reciente de Chiquita Magic, esta mujer colombiana afincada en Canadá, que decíamos transita aquí, por lo menos públicamente, ¿no? Hace pública su gusto y su talento por tocar el piano, lo cual me parece no solo es de celebrar, sino también de. Pues sí, de reconocer, ¿no? La valentía con la que está abriendo toda una nueva faceta de su música a sus escuchas y habrá quienes reaccionen de manera muy positiva, como ha sido mi caso. Entonces, pues le celebramos esta aventura. Les recordamos que nos pueden contactar a la F Secreta 909 en Instagram, Twitter y Facebook o a las redes de la estación Ibero FM, Ibero 99 FM, en Instagram o en Facebook también. Estamos al tanto de leerlas. Por lo pronto, vamos a seguir transitando la figura 8 de nuestro mapa. Como decíamos, es una figura que invita a pensar en el peligro como una oportunidad también de ver desde otras perspectivas, como desde otras vistas, otros paisajes. Chiquita Magic de algún modo lo hace en sus solos de piano o en sus improvisaciones que recientemente puso al alcance de todas nosotras. Y en este caso vamos a escuchar una pieza muy, muy breve para volver con otra pieza cortilla en un registro mucho más ruidoso. El siguiente es un lanzamiento de Avenida Paulista. Es una pieza que se llama Línea Verde y que ahora que la escuchaba me hacía pensar precisamente en esta hilera o en este pequeño sendero muy estrecho que se va abriendo paso al costado de un desfiladero. Como una línea en el paisaje, una línea más en el paisaje. Entonces vamos con Línea Verde a cargo de Avenida Paulista en la fórmula secreta. No se vayan. Não foi de vitória e parece que o esforço é em vão. No pesar dessa vida inglória, eu preciso de consolação. No sol quente eu gasto a sola, o suor encharcando a gola. E com muito esforço eu cheguei no Trianon. Eu tô chapando de Babilônia, mas não posso perder minha fé. Eu queria tá lá na Amazônia, só pescando um tucunaré. Então na Brigadeiro eu paro pra poder acender um cigarro. E foi quando eu me deparei com a confusão. Quando um besouro de aço fez um zunido, eu fui punido com a trombeta dos anjos do apocalipse no meu ouvido. Vejo a vida passando no meu juízo, foi sem aviso. Até que enfim eu cheguei, eu encontrei o paraíso. Línea Verde de Avenida Paulista da Consolação, Paraíso. Este es un lanzamiento de apenas hace unos días también, del 18 de abril, a cargo de Risco, que también, bueno, ahí hay una coedición con Warner Chappell y Dubas Spin, pero bueno, Risco es quien lanza en este caso Avenida Paulista, una colaboración además con muchos músicos, particularmente esta, tiene a Rodrigo Oggi, a Roberta Estela de Alba y a Kiko Dinucci. En otras piezas, aquí Avenida Paulista se junta, o es una congregación, se podría incluso imaginar así, con otros talentos para armar un álbum de pues casi 30, son 25 piezas, 25 piezas que pues pasan un poquito de la hora en su totalidad y que nos acompañan con estos ritmos de fusión rock latina, como lo que acabamos de escuchar hace unos instantes.

Sí, a cargo de Moin, de su sencillo CXUY, que en realidad es un sencillo doble, que tiene precisamente esta pieza que acabamos de escuchar, sí, y la contraparte XUY, liberado por AD93, este sello experimental de Londres, apenas hace unas semanas, por ahí del 15 de abril, y que llega a nuestros oídos para ponernos a pensar. Me gusta mucho lo que están logrando acá Moin con Sofía Almaría y Ben Dins, una suerte de, pues sí, como fusión entre jazz y spoken word, que por lo menos a mí me capturó desde que la escuché y me hizo también enterrarme un poquito en el catálogo de AD93, que tiene a gente como James Kay, Martha Sky Murphy, Jordan Playfair, Joan Robertson, artistas que quizás para algunas sean poco conocidos, pero que son muy recomendables, o les invitamos a que se acerquen a ellos para que puedan escuchar un poco la propuesta de esta disquera londinense, un sello que lleva un poquito más de 10 años en existencia, se estrenó por ahí del 2014 y que, bueno, ha entregado sencillos como el que acaban de escuchar, que van muy a tono con la fórmula secreta. Para que no nos gane la noche y podamos escuchar toda la música que les traemos en esta ocasión, vamos ahora con Ale Hop, en este caso una colaboración con Laura Robles. Ale Hop, que es para nosotras aquí en la Fórmula Secreta un talento al que seguimos muy, muy de cerca, ¿no? Ahora nos vamos a transportar a 2023 con su disco Agua Dulce, un disco muy hermoso, ¿no? A cargo de Boo Records, que nos invita también a pensar en los sonidos latinoamericanos desde un sitio de experimentación que no son muy usuales para ellos, ¿no? Que no es un sitio muy usual para estos ritmos. En este caso, la pieza se llama Son de los Diablos, es de Agua Dulce, álbum de 2023 de Ale Hop, en colaboración esta pieza con Laura Robles. Estamos acá en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, explorando la octava figura de nuestro mapa. No se vayan. We'll be right back. Son de los Diablos, a cargo de Ale Hop y Laura Robles, desde 2023, parte de su álbum Agua Dulce. Estamos avanzando por este despeñadero, mirando al precipicio sin ceder a la tentación o de aventarnos o al vértigo, que dicen que tienen un origen parecido. Y sigamos, pues esto viene del álbum reciente de Deradurian, es el álbum Ready for Heaven y la pieza se titula Hell Island, Isla del Infierno. Vámonos de volada para que nos alcance el tiempo de escuchar más música que les traemos para esta noche. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Sigue sonando de fondo Hell Island de Deraturian, del último álbum, liberado apenas el viernes pasado, 9 de mayo, Ready for Heaven, un álbum del sello Fire Records, y sí que es fuego, por lo menos desde que han ido ahí liberándose algunos de los sencillos, a mí me han tenido dándole vuelta tras vuelta tras vuelta. Esta última música, última entrega de la Durian o Ángel de la Durian, es este músico de Los Ángeles, californiano, y que, bueno, ha tenido ahí varias transiciones en términos también de su música. Llega a esta entrega, me parece, con un rango bastante amplio de lo que suena, y pues bueno, invitando también ahí a sumergirse un poco más en su historia y en su propuesta. Vamos a dejar que la música siga continuando para conectar en la recta final de nuestra octava figura del mapa de la fórmula secreta, en este caso con Marina Sispin. Esto es Peace of Mind, forma parte del álbum también de 2025, Now You See Me, Now You Don't, casi pura música de este año, salvo una piececilla por ahí, en este programa de la fórmula secreta. Vamos a escuchar entonces ahora a Marina Sispin y volvemos para cerrar esta octava figura del mapa de la fórmula secreta. No se vayan, quédense con nosotras. We'll be right back. Sigue sonando de fondo Peace of Mind a cargo de Marina Sispin. Le mandamos un saludo a Edgar Bennett, que nos celebra la programación de esta noche por el número de la estación. Le mandamos también un abrazo a todas ustedes escuchas, a José Luis, hasta su... no sé dónde esté, pero supongo que está en su casa. Espero que esté descansando después de un día pesado. También a Eric Quiroz, gracias por el paro de esta noche de impredecible. Y allá en la cabina, muchas gracias por la operación. Y vamos a terminar todavía con una piececilla antes de que nos gane el tiempo. Nos vamos a ir con Los Ojos de Mariana Paraguay. Música argentina, facturada en su mayoría en Barcelona. De nuevo, música muy reciente, música de mujeres, música explosiva, yo diría, acá en esta noche de la Fórmula Secreta. Nos escuchamos la próxima semana con la novena figura ya de nuestro MAPEX. Yo soy Pablo Martínez Zárate, un gusto haber compartido esta noche con ustedes. Se quedan con Mariana Paraguay. Adiós. Fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste la Fórmula Secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado.